Los familiares de Celso Paz y Federico Zanini, dos jóvenes que murieron electrocutados el 11 de marzo al caminar por las vías del ferrocarril Mitre en Vicente López, barrio lindero a la ciudad de Buenos Aires, reclaman a la empresa Trenes de Buenos Aires por más medidas de seguridad, entre las que se encuentran el recubrimiento del riel electrificado y señalizaciones. Hablamos con Alicia Loza, madre de Celso Paz, que nos comenta en qué situación se encuentran en la búsqueda de responsables. La verdad que nadie, no tenemos alguien que podamos decir, bueno, con nombre y apellido es el responsable o tendría que haber actuado. No tenemos a nadie a quien responsabilizar, porque bueno, TVA no, hasta ahora no se ha no dijo nada, no respondió nada, la CNRT tampoco. Y a las otras autoridades que fuimos con todo este expediente y toda esta presentación, tampoco. No hay nada por ahora. Para buscar mayor apoyo, decidieron realizar ayer por la tarde un acto a metros de la estación de trenes del barrio de Saavedra, en la ciudad de Buenos Aires, y de esta forma llevar su reclamo ante el gobierno porteño. Bueno, nosotros vamos a presentar exactamente lo mismo que presentamos en Vicente López y vamos a querer que las autoridades de las comunas, del gobierno porteño de la ciudad, nos acompañen con que, digamos, que respalden este pedido nuestro hacia quien tiene que estar dirigido. Y bueno, justamente eso, que nos acompañen como nos están acompañando las asociaciones civiles, los clubes de acá de la zona, bibliotecas, digamos, es la comunidad toda nos está acompañando en este reclamo, porque no tan solo muere la gente por el tema del tercer riel, sino por los pasos a nivel, por la falta de señalizaciones, de chicharras, bueno, hay muchos casos, ¿no? Para el informativo Farco, reportó Hernán González desde Frecuencia Cero.